Quisiera hoy hablar acerca de la visión o la perspectiva que Jesús tuvo acerca de lo que para él es un líder siervo, ¿no? Y es bueno siempre que usamos la palabra líderes para referirse a las personas que en el contexto de la iglesia tienen algún tipo de responsabilidad, siempre unirla a la palabra siervo, ¿no? Porque eso hace que no dejemos influenciar tan fuertemente por el uso que en los contextos seculares se hace de la palabra líder, que básicamente es la visión de alguien que tiene ciertos privilegios, ¿no? De una persona que tiene poder, influencia, prestigio, dinero, que tiene la capacidad de obligar a la gente a hacer lo que él quiere, ¿no? La visión de líder, tal vez cuando pensamos en los líderes políticos, ¿no? Que cuando van por ahí con tres, cuatro carros guardaespaldas, bueno, la situación política lo requiere también, pero toda es esta imagen de un hombre así, distante, lejano, ¿no? Casi inalcanzable. Bueno, aunque el mundo llama a ellos líderes, no es la imagen que nosotros tenemos de un auténtico líder, ¿no? Es por eso que cuando pensamos en nuestro modelo supremo de liderazgo, ¿qué es quién? Jesucristo. Qué diferente, ¿no? La imagen que tenemos de Jesucristo como el líder más grande que caminó sobre la tierra, de los líderes, a veces, políticos o económicos que hay en nuestra sociedad. Hay una distancia abismal entre ellos y en la propuesta de liderazgo que ofrece Jesucristo. Y definitivamente, cuando pensamos en Jesús como líder, Él es el líder siervo, ¿no? El líder siervo. Y es por eso que hay imágenes que nos recuerdan el liderazgo de Jesús. Por ejemplo, pensamos en Jesús como el Señor, ¿no? Y nos da esa imagen de fuerza, de poder, ¿no? Esa imagen, entonces, de que Él es el Señor de todo el universo. Pero siempre debemos recordar que Jesucristo es el Señor crucificado, ¿no? El Señor crucificado. Y eso nos enseña la manera en que Jesús entendió su liderazgo. Y otra imagen, por ejemplo, para pensar en Jesús como líder, es la imagen del Mesías. Y nos da nuevamente la idea de alguien poderoso, esperado por tanto, con influencia. Pero Él es el Mesías sufriente. Y entonces, cuando pensamos en Jesús, en Él vemos el modelo de líder siervo. ¿Está bien? Ahora, Jesucristo utilizó varias imágenes para definir a sus seguidores, de manera especial a los apóstoles, que más adelante vendrían a ser los líderes de la iglesia del siglo I. Jesús utilizó muchas imágenes. Por ejemplo, a veces los llamó pámpanos, ¿recuerdan? ¿Es cierto? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Otras veces utilizó para definir a sus líderes la palabra ovejas. Ahora, son imágenes porque pues no son pámpanos ni son ovejas, ¿no? ¿Qué otras imágenes utilizó Jesús para referirse a sus seguidores? ¿Recuerdan otras en la Biblia? La sal y la luz. Y recuerden esta porque es una de las más comunes. ¿La salsa? La zarza, bueno. Ya, ¿qué otras imágenes utilizó Jesús? La semilla, ¿no? ¿Qué otras imágenes? ¿Recuerdan otras? Para referirse a sus seguidores. A veces lo llamó, ¿ah? Ah, ya, pero eso no es una imagen, ¿no? Es un verbo. Una imagen que Jesús utilizó para definir a sus seguidores. Amigos, a veces lo llamó, ¿no? Usó la palabra amigos. ¿Qué otras? Hijos, etcétera, etcétera. Uno puede encontrar muchas de estas imágenes. Ahora, fíjense entonces que yo quiero referirme a algunas de ellas. De todas las imágenes que Jesús utilizó para definir a sus seguidores, ¿cuál fue la primera? La primera de todas. ¿No? ¿No? La primerita. Pescadores. Esta fue la primera que Jesús utilizó. Cuando ahí, alrededor del mar de Galilea, Él llamó a Pedro, a Juan y a los que estaban ahí, y la primera imagen que utilizó Jesús es: venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y eso donde se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 19. ¿No? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, aquí creo que podemos encontrar algunas definiciones de lo que Jesús entendía por un líder. En primer lugar, el líder cristiano es, ante todo, un seguidor de Jesús. De ahí que la primera palabra es venir en pos de mí. Y fíjense que este énfasis en que un líder cristiano, antes que cualquier cosa, es un seguidor de Jesús, fue una constante en la enseñanza y la predicación de Jesucristo. ¿Recuerdan al joven rico? ¿No? Igual, le dijo: si quieres ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y fíjense, si eso es así, si un líder cristiano es ante todo un seguidor de Jesús, presten atención que para la Biblia es mucho más importante aprender a ser seguidores que tener seguidores. Ahí rompemos radicalmente con el énfasis secular sobre un líder. Si ustedes leen todos los libros que hay sobre liderazgo seculares, el énfasis está en cómo tú puedes llegar a tener seguidores, gente que te siga. Pero ese no es el énfasis bíblico. El énfasis bíblico está en cómo nosotros nos convertimos en primer lugar en seguidores de Jesús. Venir en pos de mí. Entonces, más importante que tener seguidores es ser un seguidor. Venir en pos de mí. Y lo segundo, él dice, venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si la primera cualidad de un líder es que un líder es, en primer lugar, un seguidor de Jesucristo, no seguimos a los pastores por más que los amamos y los queremos, no seguimos a la iglesia por más que estamos contentos en la iglesia donde estamos, ¿a quién es el que seguimos? A Jesucristo. ¿Está bien? Muy bien. Pero cuando Jesús habla de ser pescadores de hombres, lo que está hablando es que la segunda cualidad de un líder cristiano es que un líder cristiano debe producir una influencia o un impacto en la vida de otros hombres. Por eso dice, os haré pescadores de hombres. Ahora, Jesús utiliza una imagen, la imagen de un pescador de peces. Muchos de los discípulos eran pescadores, así que ellos entendían. ¿Qué es lo que hace un pescador? Un pescador es alguien que de una manera irrumpe en la vida de un pez, ¿no? Y le cambia el destino al pez. Su destino, si no hubiera caído en el anzuelo del pescador o no hubiera caído en la red del pescador, ¿cuál hubiera sido el destino de ese pez? Tal vez morirse de viejo en el lago o terminar en el vientre de un pez más grande. Pero cuando cae en las manos del pescador, el pescador irrumpe en su vida y le cambia, y en nuestro estómago. Y este pescado entonces, al estar en nuestro estómago, ¿qué produce? Vida, fuerza, vitalidad, energía. Ahora, tal vez el pescado no esté muy de acuerdo con que le hayan cambiado el destino de esa manera, pero qué bien para nosotros. De un destino tal vez intrascendente en el mar, ahora pasa a tener un destino más importante, se convierte en vida en nuestras vidas. Y cuando Jesús dice que un líder es un pescador de hombres, lo que Él está diciendo es que ya no irrumpimos en la vida de peces, sino irrumpimos en la vida ¿de quién? De otros seres humanos. ¿Y qué hacemos cuando irrumpimos en su vida? Le cambiamos el destino. Les cambiamos literalmente el destino. ¿No es cierto? Algunos el destino era una familia destruida. Cuando irrumpimos en su vida con el Evangelio de Jesucristo, ahora el destino es una familia reconstruida. Para otros el destino eran las drogas y el alcohol. Cuando irrumpimos en su vida, Le cambiamos el destino a una vida constructiva. Y por supuesto, el destino más grande. Muchos de ellos vivían sin esperanza y sin Dios, camino a la perdición. Pero cuando nosotros irrumpimos en sus vidas, le cambiamos el destino del infierno al cielo. Ese es un líder. Y yo creo entonces que el trabajo que ustedes están haciendo, ahí en las células, en los pequeños grupos, en las casas, es eso. No hay vida mejor invertida que la aquella que invertimos en otros seres humanos. Un líder es aquel que marca, que deja una huella en la vida de otras personas. Y cuando tú eres líder de tu célula, tú tienes esa oportunidad de cambiarle el destino a aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Así que esas son dos tareas fundamentales de un líder. Y una de las cosas que me gusta de este relato es que un líder cristiano es un hombre o una mujer que vive con una misión. Miren, yo creo que a veces, y yo es una crítica que yo me hago como evangelista también, como predicador. Miren, la primera invitación que Jesucristo hizo a esos pescadores, ¿está bien? Fue una invitación que tenía dos direcciones. Una, comprometerte con Él, convertirte en un seguidor de Jesús. Y está bien, y cuando predicamos el Evangelio a las personas no cristianas, les enseñamos eso, comprométete con Jesús, invita a Cristo a entrar en tu vida, sigue a Jesucristo. Pero normalmente hay algo que desde arranque no le decimos a las personas no cristianas. Y es que comprometerse con Jesucristo también significa comprometerse con la misión de Jesucristo. Miren que en el caso de Jesús, desde el inicio, desde que tuvo el primer encuentro con esos hombres, ya Él les dijo que comprometerse con Jesucristo significaba comprometerse con ser un pescador de hombres. Y porque a veces nosotros hemos quitado esto de nuestra predicación del Evangelio y solo decimos, venid en pos de mí, sigan a Jesucristo, pero ya no les decimos que Jesucristo quiere convertirlos en pescadores de hombres desde el inicio. Es que tenemos mucha gente que se convierte, pero está ahí sentado meses en la iglesia, años, y nunca se convierte en un pescador de hombres. Claro, siga a Jesucristo, pero se ha quedado solo con la mitad del llamado, venid en pos de mí. Y no ha ido con el otro llamado, os haré pescadores de hombres. Así que esta es la primera imagen que Jesucristo utiliza. Tal vez hay algunos que han obedecido solo el primero, venid en pos de mí. Pero te estás preparando para que Jesucristo te convierta en un pescador de hombres. Y siendo líder de un grupo familiar, es una de las mejores maneras de obedecer este mandato. Os haré pescadores de hombres. Muy bien, si esta fue la primera de las imágenes que Jesucristo utilizó, la imagen del pescador, ¿cuál fue?